saludo del Oldi, Rock FM y Oldi Motel te dan la bienvenida en este martes 24 del 2 del 15. Para llegar al miércoles tenemos 3 horas que serán como un viaje a través del tiempo y el espacio con un nexo común que se llama la música, la divina música, el arte de las artes, la que alegra nuestros días, la que nos trae recuerdos, nos hace emocionarnos, llorar, reír, bailar, cantar, acompañar, recomendar, discutir, cabrearse, pues tú más. Es el mundo de la música y sin la música la vida sería un tremendo coñazo. El trío de hoy es música estupenda de parte de David Corbera de Granollers, Barcelona. El capítulo de hoy de nuestro 20º álbum esencial de los 50 de Oldi Motel es probablemente uno de los momentos culminantes de un disco absolutamente único y extraordinario. In the Court of the Crimson King, de King Crimson. Es el epitaph, el que hoy escucharemos y del que hablaremos. Y hoy 24 de febrero de 2015, cumple 40 años el Physical Graffiti. 82 minutos de música para la eternidad. Fue un disco que les costó finalizar y que casi acaba con la carrera en la banda de John Paul Jones, pero Peter Grant, el manager, puso orden. Antes de salir a la venta solo en Estados Unidos, hubo más de 500,000 de pedidos anticipados. Es decir, que antes de salir a la venta solo en Estados Unidos ya era disco de platino. Hoy cumple 40 años. Physical Graffiti. Oldi Motel, Rock FM. En Rock FM, de 9 a 12. Oldie Motel. Hotel en Rock FM, siempre pensado, pienso y pensaré que tequila forman parte del patrimonio nacional que hay que conservar. Nena, esta era del cuarto álbum de Tequila, Confidencial. ¿Qué tal estás? Todo bien, me alegro. Bueno, Ambite no nos va a escribir, no nos van a escribir ni los acreedores hoy, porque, o sea, entre el fútbol y la vagancia. Vamos a quedarnos tranquilos. Si alguien necesita algo, una urgencia, vamos a ponernos vagos también nosotros. El correo es oldimotel@rockfm.fm. Oldimotel@rockfm.fm. Y estos stripes del motel que nacieron a la vez que este establecimiento. Estos Stripes, no hay manera de traerlos, siguen de gira por su país, Irlanda. Tienen 17 conciertos este mes de marzo, más los precedentes que ha habido en febrero. Luego parece que no tienen muchos bolos, a ver si hay suerte, y entran y graban nuevo álbum. Oldie Motel, The Stripes, From Ireland, Blue Collar Jane, del álbum de debut, Queremos Otro. Jane, always